pues encontraremos con quienes hablar, ya sean ingleses o maorís. Si, al contrario, esta costa pertenece a alguna isla desierta de un archipiélago micronesio, quizá podremos reconocerlo desde lo alto del cono que domina este país. Y entonces tendremos que establecernos aquí como si no debiéramos salir nunca. ¿Nunca? ¿Dice usted nunca, querido Ciro? Más vale ponerse desde luego en lo peor. Así se reserva uno la sorpresa de lo mejor. Bien dicho. Debemos, sin embargo, esperar que esta isla, si lo es, no se encontrará precisamente situada fuera de la ruta de los barcos. Sería el colmo de la desgracia. No sabremos a qué atenernos, sino después de haber subido a la cima de la montaña. Al poco tiempo, cuando el ingeniero ya se sintió mucho mejor, los colonos fueron hacia la montaña de la que hablaba Smith, y desde allí no quedaron dudas. Se encontraban en una misteriosa isla. A la mañana siguiente, después de un frugal desayuno, el ingeniero subió a la cima del volcán para observar con atención la isla en que podrían estar prisioneros toda su vida, sobre todo si se hallaba situada a mucha distancia de la tierra y no se encontraba en la ruta de los barcos que visitaban los archipiélagos del Océano Pacífico. Sus compañeros lo siguieron en su nueva exploración. También querían ver la isla, que de ahora en adelante sería su nuevo hogar. La isla era muy frondosa en toda su parte meridional, desde la montaña hasta el litoral,